Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Una vez más, le agradezco su atención a este su programa Bálsamo para el Alma. Queremos darle nuestros teléfonos aquí en cabina, que es el 1035-0043. Los teléfonos en las oficinas de la iglesia es el 9180-4879 y 9180-4880. Tenemos LADA sin costo a nivel nacional, que es el 01-800-802-3101 y el 3102. Y usted que nos sigue en cualquier parte del mundo vía internet, pues está el 1-800-5183-103 y el 1-800-5185-606. Y usted puede escribirme en el correo electrónico de elimmahanaim@yahoo.com.mx. Así es que puede comunicarse con nosotros, podemos recibir sus peticiones de oración, sus preguntas, sus opiniones, sus sugerencias. Continuamos con este estudio que hemos estado ya dando por algunos días sobre las 13 áreas del alma, y queremos reafirmar que la revelación o lo que hemos querido exponerle a usted, porque no es el intento imponerle, sino exponerle la palabra, es no solamente darle analgésicos, sino poder llegar a la raíz de los problemas por los cuales nuestra alma está atada. Y esto lo estamos proyectando en los hijos de Jacob. En esta ocasión vamos a estudiar la doceava área del alma. Recuerde usted que son 13 áreas del alma. 13 es número de rebelión. 13 es número que se tiene que vencer en nuestra vida, en nuestra alma, que es la rebelión que tenemos, y aprender a obedecer la guianza del Espíritu Santo. La doceava área es Benjamín. Y Benjamín es figura de la angustia, de la tristeza, de la aflicción. El texto es Génesis capítulo 35, verso 16, dice: entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. La doceava área la vamos a estudiar en la vida de Benjamín. A estas alturas, Jacob ya había tenido 11 hijos y nace Benjamín. Cuando Jacob iba al encuentro de su hermano Esaú, en una actitud de arrepentimiento porque Dios ya le había hablado en Betel desde el sueño de los ángeles que subían y bajaban, usted se recuerda. Cuando Jacob sigue su camino rumbo a Canaán, le salen al encuentro ángeles y le dijo: aquí es Mahanaim, donde bajan ángeles porque el cielo está abierto. Hombres y ángeles son dos campamentos. Eso es Génesis capítulo 32, verso 2. Mahanaim quiere decir reunión de dos campamentos. Por eso Jacob puso este nombre a ese lugar. Y este nombre se deja ver en varias partes de la Biblia como una ciudad de refugio para mucha gente que está perseguida por Absalones, por Saúles. Ahí es el refugio donde David pudo estar. Pero bueno, regresemos al tema que es Benjamín. En Peniel, Jacob luchó con Dios y Dios le cambió el nombre de Jacob, que es engañador, que es fracasado, que es frustrado, que es tramposo, a Israel, que es el soldado de Dios. Dios es mi lucha, o reinará con Dios. Esta área de angustia o de aflicción es representada por Benjamín, porque su madre le dio esa identidad antes de morir. Como hijo, le dice: tú vas a ser hijo de mi tristeza. Y por eso le pone el nombre de Benoni o Benani. Ahora, veamos el significado de la angustia. Porque ya dijimos que Benjamín o Benoni quiere decir angustia o aflicción. Y la angustia significa opresión. Y opresión es todo aquello que constituye una carga para el espíritu. A la luz de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Este término hace referencia a los sufrimientos debido a la presión de las circunstancias o del antagonismo de espíritus o de personas. Entonces, pudiéramos decir que la angustia es una enfermedad, un sufrimiento, una aflicción, una calamidad, un dolor, una miseria, un padecimiento, un quebrantamiento o una tribulación. Vamos a estudiar con mayor detenimiento esto de la angustia, de la aflicción, de la ansiedad. Primero, ¿cuál es el origen de la angustia en Benjamín? Venía Jacob y Raquel de la casa de Dios, es decir, Betel, a Belén, que quiere decir casa de pan y alabanza, tratando de ser diferentes, buscando la santidad y el arrepentimiento, que es el regresar a Dios. Y durante ese éxodo es cuando nace Benjamín. Raquel ya estaba en los últimos días de su embarazo, pero empezó a tener muchas dificultades en su parto, de tal modo que al nacer Benjamín muere su madre. Pero antes de morir, le pone por nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Y es así como se origina la angustia de Benjamín. Porque estando en el momento más difícil del parto, Raquel estaba angustiada y muriendo. Pero no estaba sola, sino que gracias a Dios estaba la partera. Y la partera, que es figura del Espíritu Santo, le dijo: no temas, sigue adelante. Por eso el Espíritu Santo es el paedagogos, el guardián de la infancia, el guardián de la niñez, el guardián de los embarazos. Mire, hermano, yo no sé cómo habrá sido su infancia. No sé si a usted lo hayan esperado con mucho cariño o con poco cariño. No sé qué habrá sucedido cuando usted nació. No sé qué circunstancias giraron en torno a su vida cuando usted iba a nacer, cuando estuvo ahí en el vientre de su madre. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que el Espíritu Santo lo estuvo cuidando. Porque fue el Espíritu Santo quien lo conoció a usted antes de que hubiera tierra. Antes de que usted naciera, ya él sabía de usted y estaba al pendiente de cada instante de su vida. ¿Qué circunstancias giraron cuando usted nació? ¿Qué circunstancias giraron cuando usted pasó su infancia? ¿Qué ocurrió en tu infancia? ¿Cómo fue el embarazo de tu madre? ¿Cómo fue el momento del parto? ¿Qué sucedió ahí? Porque lo que usted y yo podemos notar es que en el momento preciso, en el momento de la angustia, en el momento en que esta mujer iba a dar a luz, muere. Raquel, que representa al mundo cuando nacimos, nos quiso llenar de tristeza, de angustia, de rechazo, de fracaso. Hay gente que se siente rechazada y no sabe ni por qué. Que es una persona, una buena persona, una persona con actitudes, con buenas cosas, pero se siente rechazada. Tendríamos que entrar a qué es lo que sucedió en el vientre. Y si alguien me puede decir, no, oiga, Pastor Arturo, es que lo del vientre no tiene nada que ver. Disculpe, sí tiene que ver, porque Juan todavía no nacía y recibió un toque del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y científicamente está comprobado que cuando hay un embarazo, al ser que está ahí en las entrañas, le repercute no solo lo que come la persona, sino lo que gira en torno a ella, las circunstancias, el ambiente. Entonces sí hay una interferencia ambiental en lo que respecta en un embarazo. Ahora, por eso usted y yo tenemos que ver lo que la Biblia quiere para nosotros. Yo le dije que Raquel representa al mundo. Cuando nacimos, nos quiso llenar de tristeza ese mundo, de angustia, de rechazo, de fracaso. Pero ahí estaba la partera, figura del Espíritu Santo, y le gritó al Padre: Padre, Padre eterno, el mundo quiere llenar de tristeza a tu hijo, a tu hija. Y el Padre gritó junto con el Espíritu Santo: Benoni no, Benjamín sí. Por eso en el verso 18 del capítulo 35 de Génesis dice: y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, la llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Busquemos estar en comunión con el Espíritu Santo, para que no nos deje ser Benonis, hijos de la tristeza, hija de la tristeza, sino que busquemos a la partera, Espíritu Santo, en nuestro diario caminar. Y entonces no viviremos angustiados ni entristecidos, sino como Benjamines, como hijos de la mano derecha, como hijos de honor, como hijos de confianza, como hijos de amor. Quiero enfatizarle, Raquel representa al mundo, con todos los pactos de idolatría, con todas las degeneraciones que puede darse. Benjamín representa a nosotros con una nueva vida en Cristo. Benoni representa a nuestra vida pasada. Jacob representa a nuestro Padre Celestial y la partera representa al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la angustia? Primero, en el orgullo. Benjamín era hermano de leche de José y siempre estaban juntos. Esto quiere decir que el orgullo y la angustia siempre andan juntos. El orgullo lleva a la angustia y la angustia nos puede llevar al orgullo, también nos puede llevar la angustia a la humildad, a la humillación. Pongamos un ejemplo de orgullo. Decir: a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me oye, yo le pido y todo sigue igual, Dios no quiere saber nada de mí. Esto Esto es orgullo. Porque Dios está muy atento a tu angustia, Dios está muy atento a tu necesidad. Dios te conoce y sabe de ti aún antes de que tú nacieras. Por eso Él se atrevió a decir que aún tus cabellos Dios los tiene contados. Cuando tú le dices, Señor, es que yo te pido y tú no me escuchas, tal vez tú interpretas que Dios no te escucha porque Dios no hace lo que tú quieres que haga. O no recibes la respuesta que tú quieres recibir. Y tenemos que decir esto. Dios no es títere de nadie. Dios decide con nuestra vida. Ahora, también la angustia se manifiesta cuando se pierde la paz. Qué difícil es tener paz cuando uno está en problemas. Qué difícil es tener paz cuando uno está enfermo. Qué difícil es tener paz cuando a uno le han dicho que se va a morir. Qué difícil tener paz cuando uno está en circunstancias como la de Raquel, que está a punto de dar a luz una vida y está también a punto de apagarse una luz y morir ella. Sin embargo, la partera, Espíritu Santo, nos dice, no temas, confía en Dios. No temas, crea a Dios. Hay muchas cosas que le suceden, hay muchas cosas que nos ocurren y que en nuestra inquietud siempre queremos respuestas a todo lo que nos pasa. Pero muchas de las cosas que nos ocurren no tienen respuesta o a lo mejor las tienen y no las vamos a entender. Como cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro, lo que hoy haces, no lo entiendes, lo entenderás después. Hay niveles. Hay gente que se pasa toda la vida reprochándole a Dios, ¿por qué a mí? Hay otros que cuando, como ya tienen Biblia, le dicen, ¿para qué lo has permitido? Pero hay otros, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, que dice, yo sé en quién he confiado. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa clase de gente ha superado el área de Benjamín en su vida. Puede estar en problemado, puede estar en un momento difícil, pero sabe que Dios solo tiene pensamientos de bien, solo tiene pensamientos de amor, solo tiene pensamientos buenos para con usted y ningún pensamiento malo tiene Dios para contigo. Cuando se pierde la paz, se va manifestando la angustia. Primero se va perdiendo el primer amor y en lugar de gozo se llena el alma de tristeza. Es por eso que muchos están frustrados viviendo en el silencio. Hermano, oiga la voz de la partera Espíritu Santo diciéndole no temas, sigue adelante, no temas, sigue adelante, yo estoy contigo. No mires ni a la izquierda ni a la derecha. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Lo único que nos pide Dios es que le creamos a Él. Aunque las circunstancias puedan ir de mal en peor, que tu fe no dependa de lo que oyes, de lo que te dicen y de lo que ves. Que nuestra fe pueda depender de lo que Dios ya ha dejado escrito y lo selló con el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Está usted pasando angustia? ¿Está usted angustiado? ¿Está usted triste? ¿Está usted deprimido? ¿Está usted en ansiedad? Si su respuesta es sí, déjeme decirle algo de parte del Espíritu Santo. Paz a vosotros. No temáis, no os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado este tesoro en vuestros costales. Eso es lo que le dice el Señor a los benjamines, a los que confían en él, Génesis 43, verso 23. Dios está con nosotros. Este es el tesoro puesto en vasos de barro como usted y como yo. Hay un texto que es para mí uno de los textos más interesantes y más profundos Está en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire qué bendita palabra de Dios. Para que la extraordinaria grandeza y el poder sea de Dios y no de nosotros. Dios no comparte su gloria con nadie. Y tú y yo somos vasos de barro. Ni siquiera somos vasos de cristal ni vasos de oro. Vasos de barro. Y viene el verso 8 que nos deja un evangelio práctico, un evangelio real, un evangelio caro de seguir al Señor. Ahora se venden evangelios baratos, déjeme platicarle. Pare de llorar, pare de estar triste, ya no esté triste. Ese es un evangelio barato. Pero además de ser un evangelio barato, no es el evangelio de la Biblia. Es el evangelio de la comodidad, del conformismo y el evangelio de Cristo es un evangelio que venga lo que venga, vale la pena reír, llorar, estar contento o sufrir si vamos detrás del Cristo de la gloria. Y le quiero decir esto porque el verso 8 de 2 de Corintios capítulo 4 dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos. Te pueden perseguir, pero no abandonado. Dios no te abandona. La última frase es extraordinaria. Derribados, pero no destruidos. Te pueden derribar, pero no te pueden destruir. Te pueden afligir, pero no te vas a agobiar. Te puedes quedar perplejo ante una circunstancia, pero no vas a estar desesperado. Te pueden perseguir, pero no te va a abandonar Dios. Te pueden derribar, pero no te pueden destruir. Entonces es un evangelio real, es un evangelio para el día de hoy, es un evangelio práctico, es un evangelio que no te hace vivir en una fantasía, en una vivencia de Peter Pan, sino en la realidad de un evangelio que está en la vida diaria y que te dice: te pueden derribar, pero jamás destruir. Te pueden perseguir, pero yo jamás te voy a abandonar. No te preocupes, dijo el Espíritu Santo, no tengas miedo. Qué hermoso es cuando uno está en momentos difíciles y viene Dios y nos dice: no te preocupes, ten ánimo. Yo estoy contigo, yo te amo, yo no te he dejado, yo te sostengo. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pedro se encontraba en la angustia, se estaba ahogando, estaba a punto de perder la vida? Y viene el Señor y le dice: no temas, yo estoy contigo. Es algo sobrenatural. A veces estamos dependiendo mucho de los hombres. Es que yo quiero que ore por mí el varón fulano, el ministro sutano, la ministra perengana. Pero hay batallas en que no vas a tener a nadie cerca de ti, físico. Y qué bueno. Tal vez tú estás en este momento viviendo una angustia, viviendo una ansiedad, viviendo una tristeza, pasando un momento difícil. Y quisieras que toda la iglesia y todos los ministros sabidos y por haber estuvieran ahí a tu lado. ¿De qué te serviría? Si nadie puede darle una palabra de consuelo a otro si no viene de parte de Dios. Y Dios tiene cuidado personal de cada uno de nosotros. La paz del mundo es la ausencia de conflictos, pero la paz que Dios te da es a pesar de los conflictos. La paz de este mundo, para cuando alguien te dice: yo estoy en paz, es que no tiene conflictos. Pero la paz de Dios es que a pesar de los conflictos usted se encuentre tranquilo. Quiero invitarte a que marques el 1035-0043, que te comuniques con nosotros, Lada Sin Costo, en cualquier parte del mundo, al 1-800-51-83-103, que nos mandes tu correo electrónico. Si tienes alguna necesidad, yo quiero orar y quiero pedirle al Señor, no que te quite esa situación que estás viviendo, porque nadie sufre más de lo necesario. Y Dios no es un Dios malvado que nos va a dar una carga mayor que la que podemos soportar. Lo que vamos a orar es para que Dios te dé fortaleza, para que tú recibas un toque del Espíritu de Dios, para que en cualquier circunstancia en la que tú estés, puedas creer con toda tu alma que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Voy a un corte y regreso.